Capítulo 2. Lei lleva a su familia al desierto junto al Mar Rojo. Abandona sus bienes. Lei ofrece un sacrificio al Señor y enseña a sus hijos a guardar los mandamientos. Lamán y Lemuel murmuran contra su padre. Nefi es obediente y ora con fe. El Señor le habla y es escogido para gobernar a sus hermanos. Porque he aquí, aconteció que el Señor habló a mi padre, sí, aún en un sueño, y le dijo, «Bendito eres tú, Lei, por lo que has hecho y porque has sido fiel, y has declarado a este pueblo las cosas que yo te mandé. He aquí, tratan de quitarte la vida». Y sucedió que el Señor le mandó a mi padre en un sueño que partiese para el desierto con su familia. Y aconteció que fue obediente a la palabra del Señor, por tanto hizo lo que el Señor le mandó. Y ocurrió que salió para el desierto, y abandonó su casa y la tierra de su herencia, y su oro, su plata, y objetos preciosos, y no llevó nada consigo, salvo a su familia, y provisiones, y tiendas, y se dirigió al desierto. Y descendió por los contornos cerca de las riberas del Mar Rojo, y viajó por el desierto por los lados que están más próximos a este mar, y viajó por el desierto con su familia, integrada por Saría, mi madre, y Lamán, Lemuel y Sam, mis hermanos mayores. Y aconteció que después de haber viajado 3 días por el desierto, asentó su tienda en un valle situado a la orilla de un río de agua. Y sucedió que erigió un altar de piedras y presentó una ofrenda al Señor y dio gracias al Señor nuestro Dios. Y al río que desaguaba en el Mar Rojo dio el nombre de Lamán, y el valle se extendía por las riberas del río y llegaba hasta cerca de su desembocadura. Y cuando mi padre vio que las aguas del río desembocaban en la fuente del Mar Rojo, habló a Lamán diciendo, «Oh, si fuera semejante a este río, fluyendo continuamente en la fuente de toda rectitud». Y dijo también a Lemuel, «Oh, si fueras tú semejante a este valle, firme, constante e inmutable en guardar los mandamientos del Señor». Esto habló por causa de la dureza de cerviz de Lamán y Lemuel, pues he aquí murmuraban contra su padre en muchas cosas, porque era un hombre visionario, y los había sacado de la tierra de Jerusalén, abandonando la tierra de su herencia, y su oro, y su plata y objetos preciosos, para perecer en el desierto. Y decían que había hecho esto por motivo de las locas imaginaciones de su corazón. Y así era como Lamán y Lemuel, que eran los mayores, murmuraban en contra de su padre, y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. Ni creían tampoco que aquella gran ciudad de Jerusalén pudiera ser destruida conforme a las palabras de los profetas, y eran semejantes a los judíos que estaban en Jerusalén, los cuales procuraban quitarle la vida a mi padre. Y aconteció que mi padre les habló en el valle de Lemuel con poder, pues estaba lleno del espíritu, al grado de que sus cuerpos temblaron delante de él y los confundió de modo que no osaron hablar contra él. Por tanto hicieron lo que él les mandó. Y vivía mi padre en una tienda. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura, y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor. Y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de Él como lo habían hecho mis hermanos. Y le hablé a Sam, declarándole las cosas que el Señor me había manifestado por medio de su Santo Espíritu. Y aconteció que él creyó en mis palabras. Mas he aquí, Lamán y Lemuel no quisieron escuchar mis palabras, por lo que, afligido por la dureza de sus corazones, rogué al Señor por ellos. Y aconteció que el Señor me habló diciendo: Bendito eres tú, Nefi, a causa de tu fe, porque me has buscado diligentemente con humildad de corazón. Y según guardéis mis mandamientos, prosperaréis y seréis conducidos a una tierra de promisión, sí, a una tierra que yo he preparado para vosotros, una tierra escogida sobre todas las demás. Y según se rebelen tus hermanos contra ti, serán separados de la presencia del Señor. Y según tú guardes mis mandamientos, serás puesto por gobernante y maestro sobre tus hermanos. Porque he aquí, el día en que se rebelaren contra mí, yo los maldeciré con penosa maldición, y no tendrán ningún poder sobre tu posteridad, a menos que ella también se rebelare contra mí. Y si tu posteridad se rebelare contra mí, ellos le serán por azote a tus descendientes, para estimularlos a que se acuerden de mí.